minoritarias, pero sobre todo el Frente Peronista Barrial en el Congreso del PJ. Me tocó participar en el último y la verdad que se hicieron escuchar y mucho estas voces que son las de las líneas minoritarias, pero que están pidiendo espacio, están pidiendo pista y están pidiendo lugares para poder jugar, como decimos habitualmente, en las grandes ligas. ¿Estás por ahí de nuevo, Fabián? Hola, sí, muy buenos días. Ah, bueno, sí, ahí te escucho perfecto. Ahora te escuchamos bien. ¿Nos contabas? No, que te vuelvo a reiterar. A ver, por ahí hoy estamos pensando en una interna, estamos con el tema esto de las partidarias, cómo se arregla, cómo se reparten los lugares, que a uno le pertenece uno, a otro le pertenece dos, y no estamos viendo otra realidad. No estamos en condiciones como para jugar una interna partidaria, donde muchos de los compañeros, sobre todo las bases, siempre quedan dolidos, y después los terminamos mirando con cara fea en los barrios, ¿no? Por ahí hay gente que por ahí de esas líneas mayoritarias la damos muy poco, ¿no? Porque, bueno, no viven justamente en los barrios periféricos, sobre todo, ¿no? Yo vuelvo a reiterar que, a ver, que no estamos en tiempo de una interna. La única interna que tiene la gente es con la góndola, la única interna que tiene la gente es cómo llega a fin de mes. Entonces tenemos que entender eso y dejar la mezquindad de un lado. Los lugares son del movimiento, no de la persona. Y primero está el movimiento. Entonces ahí tenemos que entender eso. Si no entendemos eso, no hemos entendido nada. Creo que por ahí los problemas que tienen algunas líneas que están discutiendo son más personal que partidarios. Así que me parece a mí, es lo que veo. Y claro que sí, que nosotros, por supuesto, como línea minoritaria, estamos pidiendo espacio, ¿no? Por supuesto, y ojalá que todo el mundo, aquellos militantes olvidados, que también empiecen a pedir su espacio también dentro del partido, ¿no? Fabián, ¿por qué creen que esta vez el PJ no está para una interna? ¿Por qué creo? Porque tenemos que hacer un análisis. Las últimas elecciones lo ha ido no muy bien, hemos ganado por muy pocos votos, por muy poco caudal de votos. Entonces tenemos que ponerlo a pensar qué hemos hecho mal a lo largo de todos estos años, ¿no? Uh-huh. Y si no pensamos eso y no lo cuestionamos, de lo malo que hemos hecho, si no tenemos un proyecto político donde incluyamos a los que tenemos que empezar a enamorar, que son a los jóvenes, con proyectos políticos que tengan salida laboral, que puedan estar ocupados, que sobre todo en nuestros tiempos que están pasando, que son difíciles, y que aquellos de esa línea que estamos hablando, que son los jóvenes, hoy la están sufriendo mucho, ¿no? Porque terminan de estudiar, porque terminan, algunos no llegaron a estudiar, y porque se encuentran sin trabajo, sin saber qué hacer, y eso lleva a que estén pasando muchísimas cosas en los barrios, ¿no? Como las adicciones, como sabemos que La Pampa, somos uno de los que estamos, en el tema de suicidios, somos en tan poca población que tenemos, somos uno de los primeros en la que está pasando. Te vuelvo a reiterar, o sea que, bueno, que los chicos se están suicidando muchísimo, ¿no? Y por eso mismo, tenemos que ver cómo abordamos esas cosas. Si no empezamos a abordar esas cosas, no empezamos a enamorar a la gente joven, y creo que no va a ir mal. Por supuesto que mucho antes de una interna y sobre todo de un candidato o candidata están las cosas que le pasa a la gente, como recién vos estás refiriendo y sobre todo remarcando y también exigiendo que se atienda, como es la vulnerabilidad social o las situaciones un poco más trágicas que le están pasando a las familias de a pie. Pero lamentablemente, si no hay una interna, alguien tiene que ser el candidato. Entonces ahí también está la discusión. ¿Quién elige al candidato? Si no hay una interna dentro del PJ, no pueden llegar a suceder lo que siempre sucede, que hay un dedo que es el que marca quién tiene que ser, y las líneas que no pueden alzar ese dedo se quedan con las ganas de que sea otra persona la candidata a ser elegida por el pueblo. La verdad que igualmente, yo hoy, nosotros como Frente Peronista Barrial, no tenemos candidato, no vemos un candidato, esperemos que si hay una lista de consenso, que salga en consenso, y ojalá que sea el mejor que nos represente, ¿no? esperemos que no sea más de lo mismo. Ojalá que haya otro compañero o otra compañera que pueda estar a la altura y pueda, ¿cómo es?, ser el candidato del consenso, ¿no? Uh-huh. Ojalá, por eso vuelvo a reiterar, que no sea más de lo mismo, nada más. Pero nosotros estamos para acompañar. Creemos que hoy lo único que tiene una aceptación es el gobernador y es Luciano Inápoli. Después para abajo estamos todos en igualdad de condiciones, ¿no? Nadie tiene más que otro. Ayer un poco se lo preguntábamos, Fabián, a Jorge Lescano, que también sí. Hicieron desde Identidad Peronista una reunión con 370 congresales, un número interesantísimo, sobre todo para este contexto donde no se puede reunir 10, 15 personas porque hay diferentes visiones y sobre todo diferentes posicionamientos. Y un poco le consultábamos cómo hacer para militar a la vieja usanza, como hizo el peronismo, casa por casa, yendo por los barrios, caminando los lugares y metiéndose en el barro, en un contexto donde aflora el individualismo, el personalismo, donde aflora mucho odio y mucho resentimiento, y sobre todo que muchas familias con muchas carencias eligieron a Javier Milei como presidente. En Santa Rosa o en La Pampa, ustedes como Frente Peronista Barrial, ¿cómo hacen o cómo harían para militar, volver a enamorar un poco a la gente con el voto y sobre todo eligiendo a una persona en ese contexto? ¿Cómo hacer? Y estando en la calle y como te vuelvo a reiterar, con un proyecto político que sea ambicioso para el que menos tiene, ¿no? Si no podemos salimos con un proyecto político que sea ambicioso para aquel olvidado, para aquel desprotegido y aquel descreído de la política, no podemos salir a ningún lado. Es de la única manera que podemos salir estando, como vos decís, estando al lado de la gente y resolviéndole la problemática. Cuando la gente no puede acceder al plato de comida, no hay política que le interese, ¿no? Uh-huh. Recién nombraste a Cilioto y a Di Napoli como dos referentes importantes, o por lo menos ustedes consideran que lo son. ¿Crees que en esas dos figuras hoy está la imagen del peronismo en La Pampa? Sí, o sea, a ver, estoy hablando a nivel acá, sí, de Santa Rosa y provincial, que es nuestro claro. Presidente del partido, ¿no? Pero también es otro referente importante también en algunas partes de la Pampa, ¿no? Uh-huh. Como es la compañera Alonso y muchos compañeros más. Lo digo compañera Alonso porque es la ciudad más grande de la Pampa, ¿no? Por claro. Supuesto que pues, hay buenos candidatos también en el interior de la provincia, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo candidatos jóvenes, que eso es lo bueno, ¿no? Que vienen surgiendo. Uh-huh. ¿Y crees que hay un grupo de intendentes no alineados con Cilioto? ¿Crees en eso o pensás como dirigente político que hay grupos de intendentes que por más que hagan reuniones sin invitar a la línea de Cilioto, lo están bancando a full? Yo creo que Cilioto ha sido uno de los gobernadores que está trabajando con el que no es peronista y el que es peronista. O sea, a ver, con todos los intendentes está trabajando. Y ha llegado con políticas públicas que le ha servido a la gente, ¿no? La verdad que después, viste cómo es esto, ¿no? Mañana vamos a una interna o vamos a elección y bueno, si no sabemos contener bien a la tropa se nos empieza a ir, ¿viste? Pero bueno, yo creo que en estos tiempos de vaca flaca, a Cilioto le ha tocado dos gobiernos dificilísimos, ¿no? Uno fue con Alberto Fernández, que si bien Alberto, Nación le dio muchísimo para La Pampa, sobre todo en obras públicas, después le toca a este gobierno, ¿no? Que los tiene asfixiados, ¿no? Así que creo que ha sabido manejarse y estar a la altura como gobernador, que puede gobernar La Pampa y sobre todo, como te vuelvo a reiterar, ¿no? Con un gobierno nacional que nos vive asfixiando, ¿no? Bien. Fabián Avendaño, gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Si quedó algo por decir, más vale que te escuchamos. No, que tenga muy buenos días y bueno, un dolor enorme, si bien no soy católico, pero creo en Dios, por la muerte de Francisco, ¿no? Un ¿Cómo hombre. viviste eso? Digo, porque no te lo preguntamos, pero lo No, referiste mira, recién. en el tiempo de Macri, nosotros tuvimos un comedor que se llama Papa Francisco, ¿no? Durante Sí. esos 4 años. Así que, nada, la verdad que es un tipo muy noble y nada, un tipo que reivindicaba la causa justa, ¿no? Y sobre todo creía en la justicia social. Que tenemos que empezar a hacer justicia social. De eso se trata el peronismo, lo que sea el PASPA, justicia social. Que no, ni más ni menos, ¿no? Y ojalá que eso podamos llegar a empezar a hacer nosotros como justicialistas, ¿no? Y no por ahí escudarlo mucho detrás de la bandera y, bueno, y volver a, como te vuelvo a reiterar, ¿no? A esas palabras que son hermosas, que lo dijo el Papa, ¿no? Y también lo tiene el peronismo, justicia social. Así que nada, un tipo de la causa noble y de la causa justa. Así que nada, por supuesto que dolió como argentino, ¿no? Por supuesto. Un abrazo, Fabián. Muchas gracias. Un abrazo, que tenga buenos días. Fabián Avendaño, referente del Frente Peronista Barrial, dijo que no tienen candidato, que no están en condiciones de dar una interna, el PJ, y también esta última parte que referenció un poco entre la muerte del Papa Francisco y lo que debería hacer el PJ, volver a hacer justicia social, pidió Fabián Avendaño, aquí en Radio Kermés. Las 8:51, 9 grados la temperatura en este momento y se esperan 22 para las 3 de la tarde. Hay un periodismo modo opereta. Hay un periodismo modo macho. Hay un periodismo modo mentira. Hay un periodismo modo porteño. Y hay un periodismo, modo kermés. Modo kermés. En Radio Kermés, el periodismo no es una moda.